Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de diciembre, pero del año 1782, nace en Barcelona, estado Anzoátegui, Diego Bautista Urbaneja. Fue un abogado y coronel venezolano que participó en las luchas por la independencia de nuestra patria. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Arroyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Titulares. A fin de combatir las mafias, jefe de Estado extiende el cierre de la frontera colombo-venezolana por 72 horas. Canje de billetes de 100 bolívares se podrá realizar durante 5 días en el Banco Central de Venezuela. Desde este viernes 16 de diciembre, suspendido temporalmente el BAO. Cultura. Temporada decembrina, PDVSA La Estancia realizará feria navideña este fin de semana. Con gala musical, Centro Nacional del Disco celebra su 10º aniversario el lunes 19 de diciembre. A nivel nacional, el próximo 30 del mes en curso será estrenada la película venezolana El Peor Hombre del Mundo. Regionales. En su 6ª edición, Festival Musical What Do You Say llega este domingo a la península de Paraguaná. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves que extendió por 72 horas más el cierre de la frontera colombo-venezolana, medida que también se aplicará en la frontera con Brasil. He decidido, así se está comunicando al gobierno de Colombia y a las autoridades fronterizas del Brasil, prorrogar el cierre de la frontera con estricta cooperación militar y policial 72 horas más, viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, para culminar esta fase de desesperación total en las mafias que pretenden vivir de nosotros, de los venezolanos y las venezolanas, de nuestra moneda. Una declaración increíble. Escuché de una autoridad de un sector de los cambistas cucuteños. No la voy a reproducir yo, pero es increíble, la retuiteé. La saqué en mi Twitter, la retuiteé, la había sacado el diputado Pedro Carreño. Pueden buscarla en mi Twitter. ¿Quieren vivir? Los mafiosos quieren vivir del trabajo. El presidente señaló que esta medida tiene la finalidad de culminar la fase de las mafias. Por otra parte, pidió al pueblo venezolano todo el apoyo en la frontera del Táchira, Bolívar y Trujillo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El jefe de Estado también informó este jueves que el canje de billetes de 100 bolívares se podrá realizar durante un lapso de 5 días en las inmediaciones del Banco Central de Venezuela en Caracas, donde funcionarios del SEBIN estarán encargados del proceso de protección. Financieras, económicas, monetarias, mafias colombianas y mayameras que han colocado un conjunto de instrumentos de guerra contra nuestra moneda, contra nuestra economía, contra nuestras finanzas, contra la estabilidad y la felicidad social de nuestro pueblo, desde Cúcuta, Maicao y Miami. Son 3 centros de conducción de la guerra monetaria, financiera, económica, de la MUD y de toda esta gente. Poco gente que viene atacando al país durante todos estos años. Y estamos en la obligación de seguir reaccionando, defendiendo y sobre todo avanzando. Avanzar. Así que quiero decirles, hemos tenido una reunión de evaluación, presidente del Banco Central de Venezuela, las más altas autoridades monetarias del país, el vicepresidente de la República, los ministros del Interior, ministro presidente del Banco Central de Venezuela. se implementará la reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado IVA por 90 días en cuanto a las transacciones que se realicen con tarjeta electrónica. Con esta medida se busca estimular el movimiento del dinero electrónico a través de los instrumentos jurídicos bancarios. 12:07. El servicio del canal en contraflujo para vehículos de alta ocupación VAO, ubicados en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Panamericana y Prados del Este, estarán suspendidos temporalmente desde este viernes 16 de diciembre con motivo a la disminución del flujo vehicular por la temporada vacacional. La información la dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Carlos Rodríguez Rabán, como parte del dispositivo Vacaciones Seguras 2016. Que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Serán reactivados nuevamente en enero de 2017, coincidiendo con el inicio del nuevo año escolar, lo que permitirá nuevamente a los usuarios realizar sus viajes en un menor tiempo de recorrido. Cultura. PDVSA La Estancia ofrece a la población capitalina esta temporada decembrina diversas actividades culturales y recreativas para el disfrute de todos y todas, por lo que para este fin de semana instalará una feria navideña, la cual contará con la participación de 60 expositores, quienes ofrecerán variedad de productos a precios accesibles. La información fue ofrecida por Ilsi Jaimes, analista de comunicaciones del Oasis Cultural, quien además indicó que también realizarán funciones de magia para los más pequeños de la casa. PDVSA La Estancia, brazo social y cultural de la nueva PDVSA, invita a la comunidad caraqueña a disfrutar de las actividades culturales e infantiles que tiene preparadas para este sábado 17 y domingo 18 de diciembre en el marco de las Navidades 2016. Para el día sábado, la programación infantil comienza a las 10 de la mañana con un recorrido con los pasacalles. Luego a las 11 habrá un cuentacuentos por parte de Edgar Ojeda. A las 12 del mediodía, el show de magia estará a cargo de Ra el Mago, mientras que a la 1 tendremos para todos los pequeños de la casa a los títeres de tanteo. Adicionalmente, contaremos durante todo el fin de semana con una feria gastronómica y navideña que presentarán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde gastronomía, venta de ropa, bisutería, dulces tradicionales, artesanías y muchas cosas más. Asimismo, para el domingo 18 de diciembre ofrecerán un concierto a las 5 de la tarde en homenaje al cantautor, poeta y Premio Nacional de Cultura Mención Música 2001, Otilio Galíndez, en conmemoración a los 81 años de su natalicio. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro Nacional del Disco Sendy celebrará su 10º aniversario con un concierto gratuito a efectuarse el próximo lunes 19 de diciembre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con extensión a los espacios abiertos del recinto cultural. La gala musical tendrá como lema Soberanía Sonora y contará con la participación de más de 15 artistas sendis, quienes deleitarán al público asistente con diversos ritmos musicales. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad que asista y disfrute de este concierto el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La película venezolana El Peor Hombre del Mundo, una comedia romántica del director Edgar Roca, será estrenada en las salas de cine a nivel nacional el próximo 30 de diciembre. Así lo indicó la actriz venezolana Eliza Gil, quien es la productora de esta película. Yo la califico como una comedia reflexiva. Usted la va a pasar chévere, se va a divertir, se va a sentir identificado porque es que todos hemos sido en algún momento la peor persona del mundo o nos han hecho sentir la peor persona del mundo. Pero Veloz Producciones está dedicada a hacer proyectos que dejen un mensaje, algo positivo en momentos como los que pasamos en nuestro país. Y bueno, la idea es que usted se vaya con un mensaje de cómo ser mejor persona. Juan Andrés es un chico que se ha portado un poquito mal, pero como todo, llega un momento donde dice, ajá, ya como que estuvo bueno, vamos a portarnos un poquitico mejor y de ahí comienza a ser mejor ser humano. El fin hace lujo de un humor 100% venezolano con divertidas ocurrencias desarrolladas en locaciones emblemáticas de Caracas, un reflejo fiel de nuestra cotidianidad mediante situaciones hilarantes. 12 con 12 minutos. Regionales. La sexta edición del Festival Musical What Do You Say, que se organiza el colectivo de jóvenes impulsados por las ideas del cantor Ali Primera, llegará este domingo 18 de diciembre a la península de Paraguaná, Punto Fijo, Estado Falcón. La cita cultural será a partir de las 2 de la tarde en el Parque Bacoa de Puerto Maravén, donde participarán más de 20 expositores de la música en diferentes géneros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. A fin de combatir las mafias, jefe de Estado extiende el cierre de la frontera colombo-venezolana por 72 horas. Canje de billetes de 100 bolívares se podrá realizar durante 5 días en el Banco Central de Venezuela. Desde este viernes 16 de diciembre, suspendido temporalmente el VAO. Temporada decembrina, PDVSA La Estancia realizará feria navideña este fin de semana. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 16 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luigi Erloyo, quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 13 minutos. 24 horas de programación Cabilla. Cabilla. Alba Ciudad, 96.3 FM. Llegó Yoruba Son. ¡Quema, anda! Si yo le menciono otro men, mírala cómo se pone. 12 y 18 minutos. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Corbona. Y 23 minutos.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:14. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Siete minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Me dicen que ya no me quieres y que me olvidaste. Que hay otra persona y que ahora llena tu vida. Que tanto lo amas y que ayer con él te casaste. Me cuentan porque sabes que eres mía. Y dime qué vas a decirle cuando te vea. Llorando en las noches y extrañando mis caricias. Y dime qué vas a decirle cuando no te crea. Y se dé cuenta que tú no me olvidas. No me olvidas, yo sé que no me olvidas. Porque tú fuiste mía. Los besos que me diste y la pasión con la que te tenía. En mis brazos te llevé hasta la luna. Te amé hasta la locura. Volaste en mil pedazos. Mi amor es la implosión que te domina. No seas tonta, quisiste lastimarme. Hoy lloro mi derrota,

1:48. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. La 1:52. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Minuto que estoy contigo es un minuto. es como si ya no va a importar. Eres como un sueño que se fue y volvió para hacerme crecer. Y aunque tengo miedo de perder, hoy pierdo todo si no te vuelvo a ver. Si no te vuelvo a ver. Cada minuto que estoy contigo es un milagro. Me siento vivo. Quiero mirarte toda la tarde y luego decirte que voy a amar. Y 56 minutos. Las gaitas se quejan, suenan los tambores. Las gaitas se quejan, suenan los tambores. En la noche buena de los pescadores. En la noche buena de los pescadores. La noche en su traje negro, estrellas tiene a mi. 59 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. La Nota Musical 2.0. Un espacio libre de payola. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda Charlie Mann, cantante venezolano de género urbano. Mis comienzos en el mundo de la música fueron alrededor del año 2010 con una agrupación que se llamó 411, con la cual grabamos un par de temas que se llamaron Ritmo en tu cuerpo y Tú. A partir del año 2012 decidí iniciar carrera como solista. Ahí compuse mi tema Acelerado. Y actualmente cuento con 10 canciones, las cuales formarán parte de mi primera placa discográfica que se llamará Acelerado. Y bueno, nada, lo voy a dejar con mi canción Tú, es mi más reciente sencillo promocional. Espero que lo disfruten. Y bueno, estén muy atentos a mis redes sociales, que viene algo muy, muy interesante con el video lyric de esta canción. Y bueno, lo escucho por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Me desespero si por las noches tú sientes frío. El día que te conocí, se encendió la chispa, me enamoré de ti. Me siento tan extraño cuando sé que tú no estás, pero tengo calma porque sé que volverás. Entre flores y colores quiero ponerte a vivir, porque quiero demostrarte lo que siento por ti. Una oportunidad te estoy pidiendo para amar, y hasta el mismo cielo juro te voy a llevar. Eres mi vida tú, eres mi alma tú, eres mi todo, mi cielo más bello tú, eres mi tiempo tú, lo que más quiero tú, mi sentimiento, mis noches, mi sueño, tú, mi vida, tú, mi alma, tú, mi cielo más bello, tú, mi todo, tú, mi tiempo, tú, mis noches, mi sueño. Para quererte, para adorarte, darte cariño y mucho amor. Déjame entrar en tu corazón, si tú no estás, siento que muero. Me siento solo, me desespero, si por las noches tú sientes frío. Te abrazaré y seré tu abrigo. Estás aquí en mi mente, siempre en cada amanecer. Si no te tengo cerca, creo que voy a enloquecer. Eres esa chica que me da felicidad, con la que quisiera estar una eternidad. Eres mi vida tú, eres mi alma tú, eres mi todo, mi cielo más bello tú, eres mi tiempo tú, lo que más quiero tú, mi sentimiento, mis noches, mi sueño, tú, mi vida, tú, mi alma, tú, mi cielo más bello, tú, mi todo, tú, mi tiempo, tú, mis noches, mi sueño. Redes sociales, Twitter e Instagram, arroba charlyman91, en Facebook charlymanvzla como Venezuela abreviado, mi canal de YouTube charlymanvzla. Pueden encontrar toda la información de mi música también en soundcloud.com. y bueno, estén muy atentos a mis redes sociales, que viene algo muy, muy interesante con el video lyric de esta canción. Y bueno, lo escucho por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.

Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. La gente que me está oyendo vino a escuchar mi cantar y vino

y es que mucho es mío. Oh mami, lo más, lo más. Oh mami, lo más, lo más. Oh mami, lo más, lo más. Oh mami, lo más, lo más. Oh pa' que estás sabrosa. Oh pa' que estás sabrosa. Oh pa' lo digo yo. Oh pa' lo digo yo. Oh pa' como menea. Oh pa' como menea. Mira que estás sabrosa. Mira que estás sabrosa. Mira lo digo yo. Mira lo digo yo. Y este mundo es mío. Y este mundo es mío. Oh pa' mi loma, mamá. Oh pa' mi loma, mamá. Oh pa' mi loma, mamá. Oh pa' mi loma, mamá. Oh pa' que estás sabrosa. Oh pa' que estás sabrosa. Oh pa' lo digo yo. Oh pa' lo digo yo. Oh pa' que estás goza. Oh pa' que estás goza. Y en las congas el señor Néstor Alejandro Gómez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Parranda viva el parrandón. En Mendoza existe cosas muy hermosas, comida, cariño y parranda sabrosa. En Mendoza existen cosas muy hermosas, comida, cariño y parranda sabrosa. Parranda sí, parranda no, parranda vive en Parrandón. Parranda sí, parranda no, parranda vive en Parrandón. Traemos a todos la alegre parranda. Llevo a Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2:11. Somos